Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Sean todos bienvenidos. Prepárense para ocupar un lugar en primera fila, porque la esencia les presenta el concierto de hoy. Muy buenos días, tardes, noches a todos los fanáticos de la esencia para escuchar nada más y nada menos que a Black Sabbath en vivo. Pero no es cualquier álbum de Black Sabbath en vivo, es el primero legalmente lanzado al mundo con el vocalista Ronnie James Dio. ¿Por qué el primero? Porque ya anteriormente habían lanzado un disco llamado Live at Lads en 1980, en donde cantaba Ozzy Osbourne, pero la banda desechó ese disco diciendo que no estaba autorizado. Así que se podría decir que este disco que vamos a escuchar hoy, Live Evil, es el primero de Black Sabbath. Este disco fue lanzado como LP doble en diciembre de 1982, tomando una grabación que realizó la banda desde el 23 de abril hasta el 12 de mayo de 1982 en la ciudad de Seattle, en Dallas y en San Antonio, todo esto en los Estados Unidos. Y fue grabado durante la gira de presentación del disco de estudio Mob Rules. Este trabajo es considerado por los críticos como uno de los mejores álbumes de heavy metal en directo de todos los tiempos, debido a su fenomenal repertorio y a la técnica vocal del talentoso Ronnie James Dio. En el álbum se puede apreciar temas de la era de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, vocalizados por el gran Ronnie, tales como Black Sabbath, Paranoid, Children of the Grey, War Pigs, Iron Maiden o la increíble versión de N.I.B., Nativity in Black. Durante las mezclas de este trabajo se originó la segunda ruptura en la alineación de Black Sabbath. Como consecuencia, Ronnie James Dio, cantante, y Vinny Appice en la batería abandonaron el grupo. Dio fue sustituido por Ian Gillan, y para encargarse de la batería regresó el percusionista original, Bill Ward. Queremos celebrar un año más de Live Evil de Black Sabbath, ya que fue lanzado en el Reino Unido un 18 de enero de 1983 y en los Estados Unidos, diciembre de 1982 fue su lanzamiento. Las canciones que vamos a escuchar hoy: Neon Nights, N.I.B. Nativity in Black, Children of the Sea, Voodoo, Black Sabbath, War Pigs, Iron Man, The Mob Rules, Heaven and Hell, The Sign of the Southern Cross, Heaven and Hell, Paranoid, y finalizamos con Children of the Grey. Ya lo sabes, prepárate, trae tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, súbele el volumen a tu reproductor, porque estás escuchando La Esencia, estás escuchando a Black Sabbath, estás escuchando Live Evil. Esto es La Esencia. See you. habla. We'll be right back. Thank you. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. Yeah.

big black sheep with eyes of fire. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Thank you. gathered in the masses, just like witches and black masses. Evil minds in black destruction, sorcerers of disconstruction. In the fields the body's burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning the brainwashed mind. Stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling, on their knees the war pigs crawling, begging mercies for their sin. Thank you.

y sumergite en el sonido que te hace sentir vivo. Estás en el lugar correcto. Potenciados, Radio Sur, vamos a hacer ruido, vamos a hacer historia. En el aire, Jones Radio. Solo buena música. Regresa a tu lugar preferido. Ya estamos aquí. Sigamos oyendo al mejor programa de rock y metal, La Esencia. Espero que la estén pasando muy bien escuchando este concierto de Black Sabbath, Lie Evil, cuando Ronnie James Dio y Appice se fueron. ¿Cuál fue el verdadero motivo de eso? Según cuenta la historia, mientras esperaban a sus compañeros para comenzar la mezcla de esta grabación, Tony Iommi y Geezer Butler no llegaban, así que mientras esperaban, le dijeron al técnico que fuera por favor probando las voces de la grabación. El técnico hizo caso a Ronnie James Dio y comenzó a variar algunas cosas. Tony Iommi se encontró con que había una breve variación de sonidos en la voz, y este supuso que estaban mezclando el álbum sin él, sino que estaban tratando, aparte, de hacer que la propia voz de Ronnie James Dio fuera prominente a la mezcla. Esa es entonces la versión de Tony Iommi. A esto se le llamó la guerra entre los Yankees y los británicos, es decir, entre Tony Iommi, Geezer Butler, en contra de Ronnie James Dio y Appice. ¿Qué les parece esta anécdota interesante, por cierto? You know. It's a good platform, that. We'd like to especially thank you for this next one. First time we were around to see you. We had an album out called Heaven and Hell. And from that album, song that we like quite a bit. Enjoy doing every night, thanks to you. We'll do it for you now. It's called Heaven and Hell. When it's over. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. We'll be right back. Te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia. We'll be right back.